Hoy vamos a hablar del sacerdocio, del orden sacerdotal. En los sacramentos que estamos tratando, según el catecismo, hay dos que están ordenados a la santificación del pueblo cristiano, o bien de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Que el sacramento del orden y del matrimonio se ordenen al bien de la Iglesia, de suyo no están instituidos para el sacerdote, sino tiene que ser para el bien de la Iglesia, no quiere decir que no les santifiquen a los que los reciben, y que no tengan que ser operado la recepción de estos sacramentos. El orden del sacerdocio, presbiterado, imprime carácter además, ¿no? Además de santificar. Pero no han sido instituidos para el bien del ordenado, sino para que el ordenado sirva a la Iglesia en la gracia que el sacramento le da, el carácter que le da. Para entender el sacerdocio ministerial, que los ministros ordenados, sacerdotes, presbíteros de la Iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, es importante pensar en lo que enseña San Pablo en la Carta a los Hebreos. Allí, que está destinada la carta a convencer a la comunidad de creyentes procedentes del judaísmo, que no se entristezcan por la cancelación del sacerdocio de la tribu de Aarón y de Leví, el sacerdocio del templo que estaba ya vecino a la destrucción, porque el sacerdocio profetizado al descendiente de David es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Allí en ese texto que habla del sacerdocio de Cristo, se dice, hablando de lo que es un sacerdote, el sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido por Dios, en favor de los hombres, en todo lo que respecta a Dios, para ofrecer dones y sacrificios. El sacerdocio es una misión y un honor que no se apropia nadie a sí mismo. Dice, nadie se apropia este honor, sino solo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que se glorificó el que le habló diciéndole, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así como en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo, el hijo de David, que es el hijo de Dios hecho hombre, es constituido sacerdote por Dios Padre, al enviarle al mundo para salvarnos y cumplirse en él las promesas hechas a Abraham y a David, se va a realizar en Cristo en plenitud la profecía del Salmo que promete al descendiente de David el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un rey de Jerusalén. Por tanto, al comparar el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Melquisedec, se le da a este sacerdocio ese carácter de sacerdocio inherente al carácter de rey del Mesías ungido como rey. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio fundado en su realeza, constituido en la realeza de Cristo. El sacerdocio deroga el sacerdocio levítico de la tribu de Leví, que queda cancelado con la derogación de la ley antigua, porque la nueva alianza no va a requerir veneración de sacrificios que de suyo no podían santificar por sí mismos, ¿no? Sacrificio de cordero, cosas que miraban todas a la esperanza del Mesías, ¿no? No va a requerir reiteración de sacrificios hechos por sacerdotes que ellos mismos son pecadores y tienen que ofrecerlos también por el pueblo y por sí mismos, ¿no? Va comparando el sacerdocio de Cristo con el del Antiguo Testamento, para explicarnos que el nuevo sacerdote, el Hijo de Dios encarnado, Hijo de David, ha sido constituido para siempre sacerdote y su sacrificio es de validez permanente. Por esto, el sacrificio de la nueva alianza, esta oración pura que se ofrece según la profecía de uno al otro confín de la tierra, del oriente al occidente, se ofrece en todas partes esta oración pura, es una renovación del sacrificio del Calvario. Hay un único sacrificio que se reitera en todas las celebraciones eucarísticas. Ahora bien, lo que hoy tenemos que tratar, supuesto este recuerdo del sacerdocio de Cristo, es el sacerdocio en la Iglesia. En la Iglesia, pueblo de Dios de la Nueva Alianza, cuerpo místico de Jesucristo, nos damos en primer lugar que todos los que somos incorporados a Cristo, nuestra cabeza, quedamos constituidos sacerdotes con Él. Nosotros los cristianos somos, lo dice San Pedro en la primera carta, un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Cristo. Este es el sacerdocio real, regio, el sacerdocio propio de Cristo Rey, que nosotros hemos de vivir por nuestra incorporación de Cristo, que nos hace partícipes de su muerte redentora y de su resurrección. Este sacerdocio es intrínseco a nuestra pertenencia al pueblo cristiano. Un linaje escogido, ya no por sucesión carnal, como ocurría en el sacerdocio levítico de la antigua alianza, sino por la incorporación, por el don del Espíritu Santo, al cuerpo místico de Cristo, cabeza nuestra. Los cristianos somos sacerdotes con Cristo, participamos del sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio se nos confiere al ser bautizados. Precisamente porque este sacerdocio es común a todos los bautizados, es inherente a nuestro carácter de hijos de Dios, redimidos por Cristo, incorporados a Cristo. Es aquel al que se ordena el sacerdocio que hay en la Iglesia, el sacramento del orden. Enseña el catecismo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es sacerdotal. Los fieles, por el hecho mismo de ser fieles de Cristo, bautizados, ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. El catecismo sienta esto muy claramente y está desarrollado espléndidamente bien en la Constitución sobre la Iglesia, Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. El sacerdote, ustedes lo ahora en la ceremonia bautismal lo oirán. A un niño se le dice que es sacerdote, profeta y rey. Siempre es una cosa emocionante ver proclamar sacerdote, profeta y rey a un niñito de 8 días, ¿no?, que le acaban de echar el agua sobre la cabeza. Pero sí, al bautizado, el celebrante le recuerda, le dice que es sacerdote, profeta y rey con Cristo. Participamos de este sacerdocio de Cristo. Una observación. El sacerdote es llamado por Dios para ofrecer sacrificios, ofrecer, consagrar a Dios. Y esto es todo cristiano, está llamado a vivir así. El Concilio Vaticano II, precisamente, tiene un texto espléndido que fue redactado en el espíritu de la doctrina del fundador del apostolado de la oración, Padre Enrique Lamián, por un director de la apostolado de oración italiano que lo propuso a su obispo y el obispo lo presentó y fue votado por unanimidad, incorporado como enmienda a a la constitución dogmática de la Evangelio. Allí se dice que todo cristiano, por vivir incorporado a Cristo, tiene que constituir toda su vida como consagrada en oblación, con oblación, ofreciendo a Dios sus trabajos, sus gozos, sus sufrimientos, sus dificultades, todo sufrimiento, toda nuestra vida tenemos que entenderla como una oblación a Dios. Tenemos que vivir incorporados a Cristo y consagrados a Dios en función de aquello que dice San Pablo, completar en nosotros lo que falta la pasión de Cristo, es decir, de sacrificarnos, ofrecernos, consagrarnos para la salvación de la humanidad, para el bien de toda la Iglesia, para la instauración de todas las cosas en Cristo. O sea que el cristiano tiene que ejercer su sacerdocio viviendo la vida cristiana en espíritu de consagración a Dios por Cristo, unido a Cristo. Esto que he leído hasta aquí y lo que he comentado que el Concilio Vaticano explicita, el Catecismo lo cita, el Vaticano II también, se refiere a este sacerdocio de Cristo del que participamos nosotros como linaje sacerdotal. Somos hecho, la Iglesia es un reino de sacerdotes para el Dios, para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es sacerdotal. El Catecismo dice en el número siguiente, el sacerdocio ministerial o jerárquico, ministros sagrados, jerarquías, son los que tienen poder de enseñar con autoridad recibida de Cristo a la Iglesia y de mandar sobre la Iglesia. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y presbíteros, los diáconos son los servidores suyos para ciertos servicios de la comunidad, y el sacerdocio común de los fieles, este sacerdocio que solo tienen los ordenados presbíteros y obispos, y el sacerdocio que tenemos todos los bautizados y que tienen también los obispos, sacerdotes y el Papa por ser bautizados. Participan ambos, cada uno a su manera, en el único sacerdocio de Cristo. Pero se diferencian esencialmente. Hay una diferencia esencial. No es que el sacerdocio común sea un sacerdote como los presbíteros, obispos, pero un poquito menos, ¿no? De modo que entre todos, diríamos, la comunidad de los cristianos pueda hacer lo que hacen los sacerdotes ordenados, ¿no? Lo que hacen los sacerdotes ordenados no lo podemos hacer los que tenemos solo el sacerdocio común. Es heterogéneo, es diverso. Pero están ordenados uno a otro. ¿En qué sentido? Pregunta el catecismo. Son diferenciados y ordenados uno a otro. En el sentido de que mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el despliegue de la gracia bautismal, el despliegue de la gracia bautismal incrementada, completada con el sacramento de la confirmación que nos hace, que nos da en plenitud también, y así se desarrolla nuestro sacerdocio común viviendo la vida cristiana que se incoen nosotros en el bautismo y que se realiza después de la confirmación y se renueva en el sacramento de la reconciliación y se incrementa en la Eucaristía, en la participación del servicio eucarístico. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. O sea que el sacerdocio ministerial de los obispos, el Papa y los sacerdotes está al servicio del sacerdocio común de los cristianos. Servicio que consiste en regir, enseñar y gobernar a la Iglesia y absolver los pecados. Y lo que hacen en la tierra quedará atado en los cielos. Pero es que mandar es servir, es un gran servicio que hay que hacer a las sociedades. Y esta sociedad sobrenatural, misteriosa, los que tienen poder de regir la Papa y los obispos, y colaborando con ellos los presbíteros, son los servidores, los grandes servidores del pueblo cristiano. Un Papa insigne introdujo aquella manera de titular a un pontífice romano, que se ha conservado todos los siglos, Servus Servorum Dei, servidor de los siervos de Dios. En esto lo dijo el Papa San Gregorio, una cosa profundamente evangélica y muy fundamental en teología. Este es el título excelente del Papa, siervo de los siervos de Dios. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común y relativo al despliegue de la gracia bautismal de todos los cristianos. El sacerdote tiene una misión para nosotros, para todos, y tiene que absolver los pecados y tiene que administrar la Eucaristía. Es uno de los medios por los que Cristo no deja de construir su iglesia. Por esto es conferido por un sacramento propio. Bien, como que hemos dicho que el sacerdocio ministerial, que tiene unas misiones y unas funciones de tipo sacramental y de tipo de gobierno de la iglesia y de enseñanza, que solo tiene el sacerdocio ministerial, está al servicio del sacerdocio común. Quiero subrayar esto porque es muy importante para la vida espiritual. En el orden de la gracia, la suma teológica, Santo Tomás, yo lo he citado otras veces, lo recuerdo, lo más común, la gracia santificante, es más eminente y más perfecto, y tiene carácter de fin, que se ordenan los dones más singulares al servicio de la gracia, carismas, don de milagros, palabra de sabiduría. La sabiduría de los doctores de la iglesia está al servicio de la santidad del pueblo cristiano. El don de hacer milagros está al servicio de la santidad del pueblo cristiano. Los carismas, ministerios, servicios pastorales y operaciones particulares, actividades particulares, carismáticamente tenidas por ejemplo, por Sor Teresa de Calcuta o por San Vicente de Paúl, ¿no? Estos dones singulares están al servicio de la vida de la gracia en la comunidad de los fieles cristianos. De modo que Santo Tomás dice tranquilamente que es la gracia santificante porque es común a todos los bautizados. Es más importante que las cosas más singulares, más eminentes, por excelsas que sean, diríamos, parece como son tan menos frecuentes, son más valiosas. Pues no. En el orden sobrenatural, lo que tienen bautizado desde el día que bautizan es más importante, diríamos, que el don de la infalibilidad del Papa. No sé si me explico, es más importante. Más importante que la sabiduría de Santo Tomás, más importante que la taumaturgia de San Vicente Ferrero, de San Antonio de Padua. Lo común, lo que tiene todo el mundo, es más importante lo que solo tienen los distinguidos, los singulares, los más especialmente. Esto hay que metérselo en la cabeza, porque si no, nunca nos entenderemos en nada. Miren ustedes, el privilegio más excelso que el sacerdocio y que el pontificado y que la sabiduría de los doctores y que el don de milagros es el haber ayudado a Dios a que el Hijo de Dios se hiciese hombre. Y esto lo hizo María y José. Y cuando una mujer dice entusiasmada, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, el Señor dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Porque San Agustín decía que más elogio merece María por haber recibido el mensaje divino y haberlo aceptado, sin el cual tampoco hubiera llegado a ser madre de Dios. El fiat de María, el ángel, es don de la gracia más importante, diríamos, que la relación de maternidad que resulta con la persona divina del Hijo. A pesar de que por esta relación está toda la dignidad de María y todo su colaboración a la gracia, pero la singularidad excelsa de María es menos importante en ella que la eminencia de su gracia. Miren, los teólogos, no es una cuestión dogmática esta, suelen decir que de todos los dones de María, tuvo la virginidad, la asunción, la maternidad divina, la concepción inmaculada, el más excelso y capital, aquel en orden al cual Dios ha hecho todos nosotros, en ella es la maternidad divina. Y eso parece verdadero, ¿verdad? Pero tampoco lo dicen todos igual esto, ¿eh? San Maximiliano Kolbe, que podrían hacerle doctor de la Iglesia por su influencia inmensa en la espiritualidad mariana de nuestro siglo. San Maximiliano Kolbe, en los privilegios y grandezas de María, coloca en primer lugar la concepción inmaculada, que es lo que Dios obra en ella, con elegirla y predestinarla para la divina maternidad, porque pertenece al orden de la gracia común, porque en ella está llevada la excelencia de que le sana. La concepción inmaculada consiste en que desde el primer instante de la concepción tiene lo que todos tenemos cuando nos bautizan, y eso es la concepción inmaculada. No cae en el pecado y es redimida después, sino que redimida antecedentemente, de un modo más sublime, al momento de ser creada el alma, ya está, se le infunde la gracia santificante. Pues, magnífico. Pues esto que dice Maximiliano Kolbe está en la línea de que la vida de la gracia es más importante que todo. Esto es muy importante para la vida cristiana, muy importante, porque si no andamos siempre ansiando y tristes si no tenemos, o envidiando si otros tienen, pues lo que sea, saber teología, ¿no? Lo que sea. Y esto que es una... Yo, la verdad, no lo entendí hasta que lo leí en Santo Tomás. Cuando leí pensé, claro, es evidente, esto es evidente, claro, está, es así. Lo común es más importante en el orden sobrenatural. No en un ejército, en una aristocracia o en una política, no sé si me explico. Es un partido político, todo el mundo dirá que el que lo fundó, el jefe, el líder, es más importante que los votantes o los socios del partido. Bueno, esto porque es un partido político, y vamos a ver si tendría que existir o no existir. Pero el orden de la naturaleza humana, tal como ha sido creada por Dios, esto también es así. Es más importante ser hombre que ser duque, que ser rey. Más importante que ser un sabio o que ser un artista genial, es más importante ser hombre. La dignidad de ser imagen de Dios, por ser creado con un alma racional, dotado de entendimiento y voluntad, es más importante que el arte de Miguel Ángel o la música de Beethoven o el genio militar de Alejandro Magno. Pues no faltará más. No sé si me explico. Y si todas las grandezas humanas, si no sirven al desarrollo personal de las personas, no son bienes para la humanidad, no tienen gracia ninguna. Todo lo que hayan hecho los grandes hombres en cualquier orden cultural, estético, político, filosófico, teológico, etc., no tendría ningún interés, sino por ese servicio o bien común de la humanidad, o sea, para todos. La dignidad de la persona es más importante en toda eminencia de talento, poder, prestigio, distinción social. Decía un señor una vez, el hombre es criado por Dios, a imagen y semejanza. El hombre no es conde, no es duque, no es príncipe, no es rey, es criado por Dios para ser su servidor, hijo suyo. No sé si me explico. La dignidad de la persona humana en el orden de la naturaleza, de la creación, es más importante que todas las grandezas humanas, culturales, sociales y políticas. Y la dignidad de hijo de Dios, del que la persona con su naturaleza es sujeto receptivo, con potencia obediencial, y es elevado por el bautismo a ser hijo de Dios, en el plano de la real participación de la divina naturaleza, esto es más importante que lo que Dios da para bien de la Iglesia, de manera eminente, a los que les da el don de milagros, el don de profecía, la bilocación, como San Pío de Pietrelcina, ¿no? o la sabiduría de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino. Por tanto, admitido que lo más común, que es la gracia santificante, es más eminente y perfecto, y tiene carácter de fin, respecto a los dones más singulares al servicio de la gracia, carismas, ministerios y operaciones particulares, también en este orden de cosas, es más divino, es una mayor comunicación del bien divino, y ordena, es lo único que ordena directamente a la vida eterna. Se puede ser sacerdote, condenarse, se está en gracia de Dios cuando uno muere, va al cielo. No sé si está claro, ¿verdad? Pero lo que garantiza la salvación es la gracia santificante. Y todas las demás cosas son obligaciones, responsabilidades, talentos dados por Dios al servicio de la comunidad. De modo que el sacerdocio regio del que participamos todos es aquel al que se ordena el sacerdocio ministerial, que es el único, que los que tienen sacerdocio son los únicos que tienen autoridad pública de enseñar, los que pueden condenar herejías, los que pueden absolver pecados, los que pueden todo lo que solo ellos pueden hacer. Y digamos que también sacerdote es aquel a quien Dios llama, no el que nadie se hace a sí mismo mediador entre Dios y los hombres, sino que Dios le llama. Todos somos incorporados a este linaje sacerdotal, porque a veces Cristo no nos hubiéramos podido hacer hijos de Dios por iniciativas humanas, ¿eh? Como no podemos crearnos sino por acción divina, porque ni siquiera la generación de nuestros padres nos hubiera llevarlo a ser hombres si Dios no crease el alma espiritual y le hundiese el cuerpo humano. Por tanto, nadie puede reclamar el derecho, en virtud, por ejemplo, de la igualdad de las mujeres con los hombres, a ser llamado a ser obispo o ser presbítero. Está muy claro esto. Por lo que Dios del sacerdocio, el sacerdocio ministerial de los varones y no de las mujeres, es una enseñanza que hoy ha sido, pues, dijo ya Pablo VI, y más explícitamente lo ratificó Juan Pablo II hace pocos años. Explícitamente se dice en el documento que esto la Iglesia lo enseña como definitivamente tenendum, definitive tenendum. Tiene que ser sostenido definitivamente. No dice credendum, porque no ha definido que esté revelado por Dios, sino que la Iglesia lo sabe con certeza por la conexión que tiene con el orden presbiteral, que sí que ha sido instituido por Dios. Esto es lo que está por ahora definido. Es probable que pueda, en el futuro, si se habla demasiado de esto, pues será providencialmente ocasión de que la Iglesia acabe dando una definición dogmática sobre la ordenabilidad de los varones y no de las mujeres. Yo creo que podría hacerlo. Podría ser definida no sólo como cierta y como errónea su contradictoria, sino como divinamente revelada y su contradictoria como contraria a la fe, como herética. En este punto es válido un argumento que San Agustín daba contra los donatistas. Lo cité otra vez, porque eso aquí no lo cito. Lo que es, todo lo que es universalmente practicado en toda la Iglesia, si no lo hallamos en la Escritura, ni en los concilios de obispos, ni ecuménicos, ni particulares, hemos de creer, si no los obispos nunca lo han dicho de una forma sinodal, colegial, y no está en la Sagrada Escritura, pero toda la Iglesia lo hace así, con clara indicación que cree que debe hacerlo así. Hemos de creer, dice San Agustín, que proviene de la tradición, desde la edad apostólica, la tradición que viene de los apóstoles. Un argumento espléndido. Miren ustedes, en el Evangelio se dice que consagró pan y vino, y sabemos históricamente que el pan de los judíos era de trigo y que el vino era de vid. Pero si alguien no viese claro que esto es así, y dice, hombre, en un mundo tan complicado, ¿verdad?, tanta globalización, pues porque no se puede hacer con vino de otra cosa, y con sidra, y con cualquier bebida que tenga una analogía con el vino, no sé si me explico, con cerveza, con sidra, con... y con pan de cualquier cosa, pan de maíz, pan de centeno, pan de cebada, como te ponen, comen tantos pueblos, lo que sea, ¿no? En Trento se habla de la materia del sacramento y de alguna manera esto ya está aclarado, ¿no? Pero si no hubiese ningún texto de magisterio definitivo que dijese, si alguno dijese que puede celebrar el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo con pan de centeno y con cerveza, sea anatema, si aunque esto no se haya dicho, si nunca, pues, nadie ha visto nunca celebrar misa en ningún rito, ni unido ni separado, ni oriental ni occidental, de otra manera con pan de trigo y con vino de la vida, no sé si me explico. Y bastaría el hecho este para corroborar que Dios lo ha querido así, porque al fin y al cabo Dios hace las cosas como quiere, y lo quiso hacer así. Hay otras muchas cosas, pero una de ellas es la ordenación de los varones. Ni en los bizantinos, ni en los rusos, ni en los coptos, ni en los nestorianos, ni en los anglicanos de hace pocos años, esto que se hicieron tantos líos, ahora sí, ahora consagran obispas, y sacerdotisas, y los anglicanos, y los suecos, todo esto. Pero es un error gravísimo, práctico, que probablemente acelerará, hasta por interés ecuménico. Creo que en Inglaterra ha habido conversiones a la Iglesia Romana por el escándalo de la ordenación de las mujeres. O sea que mientras tanto, los católicos que van haciendo ruido, vayan con cuidado, porque estos simos republicanos que han convertido a la Iglesia Romana, escandalizados porque la Iglesia de Inglaterra ordena mujeres, ahora solo falta que piensen que los católicos también van a ir por ahí, por espíritu de seguir la corriente de los tiempos, el feminismo, el progreso, todo eso. Es una tontería, ¿no? Hay que atenerse a lo que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto, ha llamado a los varones. Esto, una cosa que no se tiene en cuenta, hay una doctrina muy clara, no como una definición, pero como algo sabido y enseñado en la Iglesia. Cuando Pablo VI declaró doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, dice, Santa Teresa, que fue anterior a Santa Catarina de Siena, es la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctor. La primera mujer a quien la Iglesia ha declarado doctor de la Iglesia es Santa Teresa de Jesús. Es curioso, yo no sé desde cuántos siglos en castellano a Santa Teresa se le llamaba la mística doctora, bueno, yo decía siempre se llamaba la mística doctora. Y se consideraba que sus escritos eran una fuente de enseñanza de vida espiritual en todo. Y de aquí las moradas, pues, han tratado de mística. La mística doctora. Lenguaje del pueblo cristiano. Pero es que hay una declaración pontificia de Pablo VI, del año 1970, que la declaró doctora de la Iglesia. Y dijo entonces el Papa Pablo VI, Santa Teresa es la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctor. Y esto, no sin recordar, no es que se haya olvidado la Iglesia, las severas palabras de San Pablo. Las mujeres en las iglesias callen. Dice San Pablo, mujeres sin eclesiastación. La Iglesia recuerda esto y ha declarado a Santa Teresa doctora de la Iglesia. La Iglesia, no, al declarar doctora de la Iglesia, no deja de recordar lo que dijo San Pablo, lo cual quiere decir todavía hoy que la mujer no está destinada a tener en la Iglesia funciones jerárquicas de magisterio o de ministerio, porque la Iglesia no está llamada a ser obispo, papa, ni sacerdote, lo dijo Pablo VI. Lo digo con toda intención, porque ahora cuando Juan Pablo II tiene que decir una cosa así, Dicen que se ha apartado del Vaticano II y de la Inquisición de Pablo VI. No sé qué han encontrado en Pablo VI que puede hacer decir que cuando uno recuerda esta verdad católica y que puede ser de niña como de fe, pues se encuentre que te apartas del Papa Montini, ¿no? Esto es una estupidez, perdonen ustedes. A mí estas cosas me indignan, ¿no? Porque es un mundo de comedia y de hipocresía tremendo. Hoy todavía está vigente, porque no cambia con los tiempos, esto que dice Pablo VI, está vigente que la mujer no está destinada a tener en la Iglesia funciones jerárquicas del ministerio o del misterio. No se ha violado ahora en la Iglesia el precepto apostólico, porque el título de doctor de la Iglesia no confiere funciones jerárquicas de magisterio. La Iglesia, cuando declara un santo doctor de la Iglesia, no le reconoce infalibilidad. No dice que enseñó la Iglesia con la misma autoridad que un concilio ecuménico en una definición dogmática o que un papa en un documento definitorio del magisterio ordinario. No. No se le hace obispo ni papa, ni se confiere sus escritos el carácter de definiciones dogmáticas. En absoluto. Ya lo decía Santo Tomás. Hay que estar más a la autoridad de la Iglesia que a la autoridad de Jerónimo o de Agustín o de cualquier otro doctor. Dice Santo Tomás. Y efectivamente, porque Santo Tomás no viese clara la Inmaculada Concepción de María, no quiere decir que la Iglesia no fuese avanzando en la maduración de la fe y lo llegase a definir dogmáticamente Pío IX. Algo que Santo Tomás no enseñaba, se equivocó. Y por eso entre los doctores de la Iglesia, en materias filosóficas y en materias teológicas, incluso en materias de constatar si una cosa pertenece o no a la fe, como esta de la Concepción Inmaculada, puede haber opiniones opuestas, diversas, y alguno de ellos se equivocará, y se equivoca. Pero que un doctor de la Iglesia sea doctor de la Iglesia no quiere decir que su enseñanza sea infalible, ni que tenga un carácter de como si fuera una epístola de San Pablo o una encíclica pontificia. Es un escrito que la Iglesia jerárquica, magisterio supremo, reconoce que Dios dotó a aquel escritor, a aquel escrito, de un carisma de sabiduría y ciencia que ha iluminado la Iglesia, y tanto, y tanto. Y pensemos en Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús, o en San Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales, etc. O en Santo Tomás o San Buenaventura, Fernando. Los doctores de la Iglesia son reconocidos como dotados de carismas, de palabra, de sabiduría y ciencia, iluminadora de la fe de la Iglesia y de la orientadora de la vida cristiana. El magisterio espiritual, que bueno, San Francisco de Sales, un San Alfonso de Ligorio, es excelso y influyentísimo, pero el doctor de la Iglesia no tiene una autoridad jerárquica. Por esto, este carisma Dios lo ha dado a varones y a mujeres. Y ahora tenemos ya tres mujeres declaradas, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús. Y podrá haber más con el tiempo, podemos ver declaradas doctoras de la Iglesia otras santas místicas, ¿no? Escritoras, etc. Bien, queda por decir una cosa. Quería insistir mucho en esto, porque en Barcelona ha habido unas posiciones en Cataluña, en la diócesis de Gerona, absolutamente equivocadas, ¿eh? Yo estoy seguro que puedo decir aquí, y le parecerá muy bien al padre director de la Onesiana, no consultado, esto me parece lamentable, que yo diga que los que están diciendo que la Iglesia se equivoca porque no cae en la cuenta de la urgencia de reconocer la igualdad de las mujeres y los hombres que ordenar sacerdotes a las mujeres, está hablando por su cuenta contra una cosa ya enseñada con claridad definitiva por el magisterio pontificio. Quien que está concorde con el testimonio de la Iglesia de todos los siglos. Y no digo, por tanto, es una cosa gravísima y lástima, que demuestra una desorientación y un desprecio del magisterio ya crecido. Ahora me queda por decir que el sacerdocio, que se refiere a los presbíteros, hay un grado de sacerdocio pleno, sacerdocio ministerial, es pleno en los obispos. No hay obispos, presbíteros y diáconos con una convención eclesiástica, por algo establecido por derecho. Por ejemplo, está establecido por derecho canónico desde muchos siglos, muy legítimamente y oportunamente, y no es de esperar que sea derogado, el precepto de ordenar a los célibes solo, para los presbíteros, ya sabe que se ordenan ahora casados para el diaconado, pero no para el presbiterado. Para el presbiterado se exige el celibato, el voto del perpetuo de castidad. Esto es jurídico, porque en otros ritos unidos a la Roma, todos los ritos orientales, se ordenan a los casados. No se ordenan obispos, pero se ordenan presbíteros. Pero el orden del episcopado es de institución divina y él es el sacerdocio en plenitud. Un presbítero no puede consagrar presbíteros. Un obispo puede consagrar obispos y presbíteros y diáconos. La plenitud del poder sacerdotal, de la potestad sacerdotal, se manifiesta en que es capaz de generar por el sacramento nuevos sacerdotes. Esta es una diferencia esencial de la potestad sacramental, pero hay que añadir todavía otra cosa. Al episcopado compete por sí mismo, por institución divina, el poder de magisterio y de régimen de la Iglesia. El episcopado tiene también como colegio el poder de, y por institución canónica, de una determinada diócesis, esta delimitación de las diócesis sí que es jurídicamente canónica. Y el que un señor sea obispo de Barcelona es un algo de designación eclesiástica. Pero que haya obispos en la Iglesia que formen un colegio sucesor del colegio apostólico y que estos tengan poder de gobierno y de enseñanza de magisterio en la Iglesia, que no es legítimo en su ejercicio más que cuando está realizado en unión con el obispo sucesor de Pedro, cabeza visible del colegio episcopal, sucesor de Pedro, que fue cabeza del colegio apostólico por designación de Cristo. Pero que exista una sucesión apostólica en el sucesor de Pedro y que exista una sucesión apostólica en el colegio episcopal como sucesor de los apóstoles de Cristo. Esto no es una institución jurídico-canónica, esto es una institución de Cristo. Como mi Padre me envió, pues envió a vosotros, recibid el Espíritu Santo, al que perdonaréis los pecados. Esto se dice a los apóstoles y por ellos pasa a los obispos. No te bien que el presbítero para predicar tiene que hacerlo según el derecho de la Iglesia y de ordinariamente con licencia de predicación. Ahora es el derecho canónico, dice que un obispo, si viaja por otra diócesis puede ser que por cortesía lo comunique al obispo, pero se puede poner a predicar porque es obispo, mientras que un sacerdote predica con licencias de predicación del obispo, que es superior religioso de su orden, ¿no? Lo mismo la absolución de los pecados. El poder de jurisdicción en el sacramento de la penitencia lo tienen los presbíteros, no los diáconos. Pero los presbíteros tienen que tener licencias de confesión. Y hay pecados reservados a la sede apostólica reservada. Se someten a un tribunal supremo de la asignatura apostólica, etcétera, en materia de prueba interna, ¿no? De modo que la plenitud, el que da la delegación al presbítero para que predique, el que da la licencia al presbítero para que absuelva, es episcopal. Desde luego, el poder de consagrar obispos es episcopal. Y el poder de enseñar a la Iglesia como maestros de la Iglesia, por ejemplo, enseñanzas definitivas, solemnes, o bien por magisterio ordinario, enseñar como divinamente revelado. Esto es un poder que pertenece al episcopado. El magisterio ordinario universal de la Iglesia es el magisterio disperso, extenso de los obispos, en comunión con el Papa. Y los obispos son los maestros de la Iglesia y los que tienen el poder de gobernarla. La Iglesia puede confiar una administración apostólica a un presbítero. En el Concilio Ecuménico puede incorporar como padres conciliares, con voz y voto, algunos abades y superiores religiosos de órdenes de derecho cero. Pero todo esto se trata de instituciones legítimas por parte de la jerarquía de la Iglesia. El que se lo confiere es la Santa Sede y el Colegio Episcopal. Pero el Colegio Episcopal, un obispo, si el Papa convoca un concilio ecuménico y él puede ir allí y va allí, no es padre conciliar porque el Papa le haya hecho un padre conciliar, ni porque le haya hecho la conferencia episcopal de su país. Es padre conciliar porque es obispo. Y el Papa ha convocado el concilio ecuménico al episcopal. Siempre que unión de vida y con su cabeza visible, el Colegio Episcopal tiene como competencia propia sobre la Iglesia Católica. Bien, por tanto, precisamente lo tienen que ejercer. Por esto están asistidos infaliblemente, ¿no? Magisterio de definición solemne o magisterio ordinario universal. Nadie piense que está el gran error. Si este Papa lo viese mejor y se diese cuenta de las necesidades de los tiempos, ya habría permitido consagrar obispos a las mujeres. Pues no, no puede ser. No puede ser. Los obispos, si se pusieran de acuerdo en un concilio ecuménico, podrían pues poner la ordenación de los presbíteros. Pues no. No. No tienen misión de enseñar más que el nombre de Cristo, sino que están asistidos para hacerlo con fidelidad. Y lo hacen en diversos grados, en diversas maneras de hacerlo, como el magisterio ordinario, insistiendo siempre en algo como de fe divina y católica, y entonces es de fe divina y católica, y no hace falta definición dogmática, como pasan tantas cosas. Por ejemplo, la infidelidad de los concilios. Es una cosa que conviene mucho pensarla, ¿no? Que el Papa es infalible cuando enseña como Papa toda la Iglesia Universal y define que esto que enseño es materia de fe y costumbres, que el Papa es infalible, esto llegó a ser definido dogmáticamente por dudas que planteaban algunos sectores de la Iglesia que no querían verlo claro, etcétera, ¿no? Por el Concilio Vaticano I en 1870. Y diríamos, nos consta por la definición del Concilio Vaticano I, confirmada por Pío IX, que lo había convocado, la infalibilidad del Papa, que llamamos, que es dogma de fe definida. Pero ¿y la infalibilidad de los concilios? Pues mire, la infalibilidad de los concilios es tan cierta que por ello sabemos de la infalibilidad del Papa, pero no hay ningún concilio que haya definido que los concilios ecuménicos son infalibles. Ah, no, no. No ha hecho falta nunca definir. Desde que comenzaron a haber concilios ecuménicos en el siglo IV, todo el mundo, con decir que un concilio tiene valor ecuménico, que ha sido por la Iglesia todo entendido como concilio ecuménico, pues ya sabe que aquel concilio da fórmulas dogmáticas, que enseña autoritativamente en nombre de Dios lo que Dios reveló. Y así estamos. Comprender las verdades más capitales y fundamentales, como explicaba Páez y Berta, no ha hecho nunca falta definirlas dogmáticamente. Están en la conciencia de la Iglesia, en la práctica de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, en el consentimiento de todos los teólogos que sirven a la fe, no se inventan por su cuenta opiniones, porque obviamente no sirven para nada. ¿Sí me explico? De modo que el colegio episcopal, por institución divina, es órgano de magisterio y órgano pleno de autoridad. Y el Papa también, porque el colegio episcopal no está el colegio episcopal legítimamente obrando, sino en unión con el Papa y de acuerdo con él. Pero no quiere decir que el Papa delegue a los obispos el poder de magisterio, la infalibilidad, no. La infalibilidad del episcopado la tiene por institución de Cristo, no por concesión de la sede apostólica, ¿me entiendes, verdad? Bien, pues el día que viene hablaremos del matrimonio y después seguiremos con los otros temas del mundo.